Bueno, Géminis, llegó la luna cuarto creciente a tu domicilio. Esta luna tiene que servir para dar ese empuje en el yo soy que tanto trabajo te está costando, ¿verdad? Normal. Pero además de esto, esta luna viene a que lo comuniques y así puedas desbloquear miedos en esa identidad, sobre todo dentro del hogar y también a nivel estatus. ¿Por qué? Pues porque en Piscis, que es ese domicilio que rige tu estatus, tu profesión, tu imagen pública y también tus relaciones de larga duración, ahí hay un stellium. Y por lo tanto, las neblinas se están dando a flor de piel. Es importantísimo que mires la realidad y sobre todo mirando la realidad te vas a dar cuenta de que así vas a desbloquear tanto esos miedos como esas situaciones que te hacen recordar ciertas heridas del pasado y que, oye, cuesta soltar con esa Lilith en tu domicilio. Los días 11, 12 y 13 vas a poder demostrar con la luna en cáncer lo que vales y sobre todo lo que te mereces, tanto a nivel emocional y personal como a nivel económico. Asuntos económicos que te van a poder permitir equilibrar de otra manera tus gastos y tus ingresos. 14, 15 y 16, la luna estará transitando por Leo. Aquí es donde yo digo que debes de comunicar y expresarte. Sí, ¿por qué? Porque Venus y Marte en Acuario lo que quieren es que evoluciones, que te atrevas a hacer esos cursos, que te atrevas a comunicar además lo que estás aprendiendo, que te atrevas también a promocionarte, a publicar algún post o algún artículo en el que des a demostrar tu sabiduría y sobre todo sabiduría espiritual. En estos días el Sol estará uniéndose a Neptuno. Fíjate que el Sol rige tu mente y Neptuno rige tu estatus. Aquí es donde puedes desbordarte y sobre todo a nivel emocional. Pon en clara tus ideas, porque para eso va a llegar la luna llena a Virgo. La luna te va a decir, hay necesidad de poner orden dentro de tu vida familiar. Ordena tus ideas, y márcate unas rutinas, eso sí, súper prácticas. ¿Por qué? Porque te vuelvo a recordar que ese sol en Piscis a nivel estatus y a nivel profesión te mantiene en una neblina bestial. Así que va a ser una luna llena en la que dos pilares importantes de tu vida van a estar encima de la mesa. Esta luna y este sol van a estar muy bien aspectados con Plutón, por lo tanto no te va a quedar más remedio que recordar dónde decidiste ya definitivamente a principios de marzo, con esa triple conjunción, empoderarte de otra manera. Por si no te acuerdas, te lo digo, en tus rutinas diarias a la hora de cuidar tu salud. Y sobre todo enfocándolo en tus compromisos, ya sean íntimos y sexuales, es decir, con esa persona con la que tú mantienes una intimidad, o ya sean a nivel económico. Así que muchísimo ánimo, Géminis, aprovecha esta luna cuarto creciente, que solamente tienes una al año, para poder desbloquear todos esos miedos.